decidido continuar en ese nivel B y no aspirar a jugar en o aspirar en este caso a luchar por el título provincial de la competición A, que le puede incluso permitir jugar un campeonato de Andalucía. Pero hay que destacar que mientras esta liga de nivel B finaliza, más o menos la liga regular, allá por el mes de mayo, la de nivel A en marzo está finiquitada. Es decir, pues estamos hablando de 3 meses más de competición para el conjunto ubriqueño si juega la competición en el nivel B. Ahora lo que hay que ver si realmente la categoría es fuerte como para mantener a un conjunto ubriqueño pues en su máximo nivel, a la máxima exigencia, o por el contrario, el conjunto ubriqueño va a estar por encima de la mayor parte de los equipos. Recuerden que Fercabe Cabu es equipo, por lo tanto, de segundo año, y que muchos de los equipos que están en esta categoría son de primer ciclo, de primer año, digamos. Enseguida vamos a conocer los detalles de cómo se presenta esta competición liguera para el conjunto del Fercabe Cabu, con el que nos vamos a centrar nosotros en el día de hoy. La semana pasada lo hicimos con el infantil de primer año, esta semana con este Fercabe Cabu. El resto de la jornada pues nos ha dejado en este caso otra victoria del Cabu infantil de nivel B. Este es digamos del infantil de segundo año, en el que dirige el ubriqueño Juan Luis Esteban, y que este fin de semana volvía a ganar. En este caso lo hacía a domicilio, en una cancha complicada, más que nada por el desplazamiento, y vencía 46-86 al conjunto del ciudad de Algeciras. Eso le permite, al igual que ocurre con el Cabu Cadete, pues tener 3 victorias en su casillero, 3 victorias en 3 partidos. No es el único invicto de la categoría, queremos decir, porque junto al Cabu hay otros 3 equipos que han ganado todos los disputados. Lo que ocurre que esos 3 equipos han disputado 4 partidos y los 4 los ha ganado. El conjunto del Cabu todavía le queda pendiente un partido para igualar con estos, o disputar un partido para igualar con estos equipos. El hecho de que haya disputado un partido menos que este grupo, o que estos equipos de cabeza, incluso 2, que otros equipos que lo anteceden en la tabla, hace que el conjunto pequeño sea ahora mismo el 8º clasificado de la tabla en esta categoría infantil de nivel B, debido a que se contabilizan sobre todo los partidos disputados, el número de victorias, pero tienen prioridad, eso sí, los que hayan jugado más partidos. Por lo tanto, digamos que no es una clasificación real, porque para ver exactamente el lugar que donde tiene que estar el conjunto pequeño, pues debería igualar en el número de encuentros disputados. El que no ha conseguido la victoria de los 4 equipos este fin de semana ha sido el infantil de primer año. Lo tenía bastante complicado, lo tenía bastante difícil, porque se medía a uno de los gallitos de la categoría, y además lo hacía en su casa, y además un desplazamiento hasta la línea de la Concepción, nada más y nada menos. Pues 46-22 fue el resultado entre la Unión Linense de Baloncesto y el Cabu, que terminó pues dándole la victoria a los visitantes, que ahora mismo están en lo más alto de la tabla clasificatoria, habiendo ganado todo lo que han disputado, 3 partidos. Por lo tanto, el conjunto ubriqueño, que el pasado fin de semana conseguía esa primera victoria, ahora mismo se encuentra en la 6ª posición, con 1 victoria y 2 derrotas. Y por último, también alegría la que han dado este fin de semana las chicas del Cabu Mini Femenino, porque han conseguido su primera victoria en casa ante el San Felipe Neri Rojo por 47-6. Estrenan sus casilleros de victorias y esperemos que no sea la única, y que ya pues vayan llegando muchas más, que consigan convertir al conjunto pequeño en uno de los primeros de su categoría. Pues una buena noticia, porque en este caso el conjunto que dirige José Antonio Orellana, y que podemos decir que se estrena en competición provincial el primer año que compiten, pues se cayó en la primera jornada ante Candray, que es uno de los equipos que lidera la tabla clasificatoria.

Infórmese de nuestras ofertas fusión en fibra óptica 50 y 300 megas, así como descuentos del 50% en líneas móviles en TDC 90, distribuidor oficial Movistar Plus, en calle Paseo del Prado número 43, Ubrique, teléfono 956-46-10-52, 956-46-10-52. En los callejones 41B Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. No pase frío este invierno con nuestras ofertas. Ofertón en nórdico de invierno, lléveselo desde 10 euros. Sábanas sedalinas 3x2, máxima transparencia en todas las medidas. Colchón viscoelástico y muelles, medida matrimonio desde 75 euros. O canapés de madera primera calidad con 35% de descuento. Además, con la compra del colchón modelo Visco Spa, le regalamos un secador de pelo solo durante este mes. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Viernes 24 de noviembre, Black Friday en los comercios de la ACU. La Asociación de Comerciantes de Ubrique te invita a los descuentos más espectaculares. Black Friday de la ACU, viernes 24 de noviembre. Organiza la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Colabora la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Establecimientos adheridos, Mundo Geek, Informática y Telefonía, Silvano Ubrique, Lencería Hombre y Mujer, Agua Innova, Iberian Leather, Miguel Durán, Zona Outlet, Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales, Farmacia Los Callejones, Coronel Piel, Viajes Tourmalet, Pinturas Rafa, Ferretería El Puente, Joyería Manolo Caballero, Arome Perfumería, Bufete Osuna, Monicima, Autoescuela Los Remedios, Óptica Piñero, Jarillo Joyas, Pétalo y Centro de Peluquería Bellísima. 31º concierto en honor a Santa Cecilia. Este domingo a las 12 del mediodía, la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña ofrecerán el tradicional concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música. Dará comienzo a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Disfruta del buen hacer de los músicos ubriqueños en el concierto en honor a Santa Cecilia. Patrocina la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y 47 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en materia y vamos a quedarnos en los primeros minutos con el repaso a esas pruebas deportivas de las que comentábamos en nuestro sumario, de las que hemos dado buena cuenta o hemos resumido en ese sumario, y con eso nos referimos a las pruebas del deporte del atletismo, tanto de montaña como de asfalto, que parece que no, pero también cuenta con ubriqueños participando y obteniendo unos buenos resultados, aunque ya sabemos que ahora mismo pues parece que impera la moda de las carreras por montaña y de los deportes por montaña, y de ahí que los trail, las carreras por montaña, los ultra, pues suelen contar a estas alturas pues con mayor participación de ubriqueños que las carreras que se desarrollan por asfalto. Es el caso del tercer desafío Sierra de Villaluenga, que por cierto era también la prueba que cerraba las Naturaventuras Trail Series, esa competición que engloba todas las pruebas que organiza la empresa Naturaventura de Villaluenga. Esta era la última y ahora pues estamos a la espera ya de conocer esas clasificaciones finales con la suma de los puntos de aquellos corredores que hayan participado en las distintas propuestas a lo largo de este 2017 del club o de la empresa Naturaventura de Villaluenga. Este tercer desafío, Sierra de Villaluenga, que también se desarrolla por el entorno de la bonita localidad serrana, pues constaba con un recorrido de 27 kilómetros y en ella la victoria, en esta prueba la victoria absoluta, se la llevaba Joaquín Guerrero Sarmiento. Empleó un tiempo de 2 horas, 16 minutos, 57 segundos. Jesús Cabrera Aguilar fue el segundo clasificado con un tiempo de 2:21:31 y el tercero, en este caso, un ubriqueño, José Manuel Orellana Mateos, 2:27:56. Tras él, Ramón López Lobato, 2:30:08. Juan de Dios Mateos Garcés, en quinta posición, 2:31:13. Evaristo Salguero Sánchez, 2:41:41. Francisco Javier García Palmero, 2:44:31. Manuel Jiménez Conde, 2:47:55. Miguel Ángel Vicher Rodríguez, 2:48:35. Y Luis Pan Román en la décima posición, con un tiempo de 2 horas 48 minutos 57 segundos. Por lo tanto, tres corredores ubriqueños que entraron entre los 10 primeros clasificados de la absoluta. Además de ellos, pues tenemos a Jesús Hinojo en la 18ª posición, con un tiempo de 2:59:42. Juan Carlos Romero Sánchez, 2:59:44. Cristóbal Caro Chacón, 25º clasificado, con 3:18:13. Juan Luis Ordóñez Domínguez, con 3:26:51. Juan Luis Rosado Vázquez, 3:28:04. Juan Carlos Domínguez Román, 3:39:41. Y José Sevilla Vilches, 4:00:17. Esperemos que no nos hayamos dejado a ningún ubriqueño fuera de esta clasificación. Estos son al menos los que podemos constatar que estuvieron presentes y acabaron este tercer desafío Sierra de Villaluenga. Eso en categoría masculina, ahora nos quedaremos con las subcategorías, pero antes la femenina es donde llegaba la buena noticia también para los ubriqueños, porque de nuevo Mari Carmen Ramírez Vela se llevaba la victoria absoluta en esta dura carrera de 27 kilómetros. Con un tiempo de 3 horas 24 minutos 35 segundos superaba en más de 4 minutos a Patricia Venegas López, que fue la segunda clasificada con 3:28:42. La tercera, Noelia Castillo Valle, 3:30:40, seguida de Anabel Rodríguez Sena, 3:39:51, Daniela Urmisca, 3:41:00, Patricia Díaz Jiménez, 3:51:46, Cristina Saucedo Morales, 3:54:13, Ana Belén García García, 3:54:13, Fátima Barea Torreño, 4:17:33, y María José Abollado Alonso, 4:26:31. Por lo tanto, pues dos ubriqueñas en ese top ten, Mari Carmen Ramírez Vela y Ana Belén García García, y una medio ubriqueña, Patricia Venegas, que es, aunque es payolla, en este caso es tiene ascendencia también ubriqueña. Además de estas 10 primeras clasificadas, también destacar a Ana Mateos Villalba, que fue 16ª con un tiempo de 5 horas 3 minutos 35 segundos. Eso insistimos en la clasificación general, la clasificación absoluta. En lo que se refiere ya a la subcategoría, pues podemos destacar que en la clasificación máster masculina, Juan de Dios Mateos Garcés se llevaba la primera posición, la victoria, y Luis Pan la tercera. En la clasificación señor masculina, en este caso José Manuel Orellana, tercero de la general, también fue tercero de la categoría senior. Y en la clasificación promesa masculina, Jesús Hinojo primero y José Vilche Sevilla tercero. Primera y tercera posición para dos ubriqueños, con una diferencia de más de una hora entre uno y otro, ya que solo hubo 4 participantes en esta categoría promesa. Y luego, en lo que se refiere ya a la categoría femenina, obviamente Mari Carmen Ramírez Vela se lleva o se llevó la victoria en la categoría veterano femenina, y en la categoría máster, en este caso, la ubriqueña Ana Mateos Villalba conseguía la tercera posición. Cambiamos de terreno, nos vamos con el asfalto para hablar de la, en este caso, la 28ª carrera popular de El Cuervo, en Sevilla. Prueba de 11 kilómetros en la que se llevó la victoria, bueno, de 10,94 kilómetros, 11 prácticamente. Se llevó la victoria, como decimos, Mario Sánchez Utrera, con un tiempo de 36 minutos un segundo, seguido de Manuel Bejarano García de Quirós, 36-39, Manuel Olla Bautista, 36-53, Francisco Javier González Guerrero, 36-56, Manuel Benítez García, 36-56 también, a Adelardo Rodríguez Gálvez, 37-30, José Domingo Romero Clavijo, 37-38, José Manuel Vargas, 37-47, Luis David Rendo, 37-48, y Antonio Villar Moreno, con 37-55. Un ubriqueño hemos encontrado entre los primeros clasificados, en este caso se trata de Luis Gómez Moreno, que se llevaba conseguía la 18ª posición con 40 minutos 42 segundos. Lo que queremos decir que posiblemente también obtuviera premio en su categoría, la categoría ya veterana, en una de esas diferentes subcategorías dentro de la veterana, máster por edad, pero no hemos podido tener acceso todavía a esa clasificación, a las clasificaciones por categoría. Por lo tanto, destacamos que ha sido 18º de la general, con ese tiempo de 40-22, con una media por kilómetro de 3 minutos 41 segundos, y posiblemente que hubiera conseguido también subir al podium de su respectiva categoría. Y ya para cerrar este apartado de hacernos eco de lo que hicieron este fin de semana los distintos ubriqueños en las diferentes carreras, ya lo comentábamos ayer, que estábamos muy pendientes del Maratón de Valencia, de la 37ª edición del Maratón de Valencia, que acogía casi 20.000 participantes el pasado domingo, y entre ellos se desplazaba un ubriqueño, Francisco Javier Jaén Moreno. Su objetivo era bajar su mejor tiempo en esta distancia, que estaba en 2 horas 34 minutos 8 segundos, un tiempo que hizo el año pasado en el Maratón de Sevilla. En este caso, pues tuvo la suerte, Francisco Javier Jaime Moreno, por decirlo de alguna manera, de participar en la prueba que hasta ahora ha sido la más rápida en territorio español, es decir, el maratón más rápido nunca celebrado en nuestro país, porque ha sido el único maratón en la que el ganador ha bajado de 2 horas 6 minutos. El anterior récord lo tenía precisamente también este Maratón de Valencia, y los organizadores habían apostado este año por intentar rebajar ese récord, habían apostado seriamente, habían dado cita en Valencia hasta 8 atletas, todos ellos africanos, etíopes o keniatas, que habían su mejor marca estaba por debajo de ese tiempo de los 2 horas 6 minutos 13 segundos, y la apuesta, la inversión le ha salido redonda. Han convertido ese Maratón de Valencia en la prueba más rápida de nuestro país, bajando, como decimos, de esas 2 horas 6, y además ha tenido eco también a nivel internacional, porque ya estamos hablando de unos tiempos que se acercan a las mejores marcas de la historia en esta prueba de maratón. Recuerden, para aquellos no versados, que en principio la marca del ganador, Kirop Sami Kitwara, corredor keniata, fue de 2 horas 5 minutos 15 segundos. Pero es que su compatriota, Evans Kiplagat Chebet, también bajó de los 2:06:13, que era el récord, logró un 2:05:30, 15 segundos más que Sami Kirios Kitwara. Y bueno, pues le sirvió para esa segunda posición. La tercera fue para un etíope, Derive Robi Melka, con 2:06:38. Lo que queremos decir, esos 2:05:15 se ven más cercano de que esas grandes marcas que se llevan haciendo en estos últimos años. Recuerden que el récord, ahora mismo el récord man de maratón es Denis Kipruto Kimeto, el corredor keniata, que en este caso, en hace 3 años ya, en ese recordado maratón de Berlín, paró el crono en 2 horas 2 minutos 57 segundos, una marca pues estratosférica. La segunda mejor marca de la historia es la de Kenenisa Bekele, 2:03:03, también en Berlín, y la tercera de otro keniata, bueno, Bekele saben es etíope, de otro keniata, Eliud Kipchoge, que en este caso marcó un tiempo de 2:03:05 en Londres, en el maratón de Londres en el año 2014. Para que se hagan una idea, en esta clasificación de los mejores tiempos en maratón jamás realizado, la 15ª posición es la de Gebre Selassie, el corredor etíope, que en el año 2008 marcó un 2:03:59, un tiempo que le sirvió para ostentar el récord del mundo en aquella ocasión. Es el 15º mejor tiempo. Y estamos hablando que en Valencia se hizo un 2:05:15, nada más y nada menos. Es decir, podemos considerar que teniendo estos participantes en Valencia, pues se está convirtiendo en una prueba de referencia a nivel también internacional, y además bajando esos tiempos. Comentar que el lubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno lograba la posición 178, quinta de su categoría, veteranos C, con 2:38:52. El objetivo era bajar de los 2:34:08, arriesgó desde el principio, pero no, esta vez no pudo ser y tuvo que conformarse, ya decimos, con una marca pues muy superior a su mejor registro. No obstante, a lo largo de esta semana tendremos también la ocasión de hablar extendidamente con mayor amplitud con Francisco Javier Jaime Moreno para conocer la experiencia. No todos los días un ubriqueño tiene la suerte de participar en la prueba más rápida, en el maratón más rápido jamás disputado en nuestro país, y es precisamente lo que hizo Francisco Javier Jaime Moreno el pasado domingo. Que por cierto, una participación para la que se ha preparado durante meses. Mucho trabajo lo que hay detrás de esa 178 posición de la general. Estamos hablando de más de cerca de 20.000 corredores, más de 19.300 creo que era. Bueno, vamos a dejar ya el atletismo y vamos a centrarnos en el mundo del básquet y a repasar lo que nos dejó esta última jornada, un nuevo fin de semana en el que disputaron partidos todos los equipos del CABU. Con especial atención a ese encuentro que se disputó aquí en Ubrique entre el Fercabe CABU Cadete y el baloncesto Jerez B. 81-27 fue el resultado final de lo que ha sido la tercera victoria de el conjunto que dirige Juan de Dios Núñez. Esta tercera jornada además nos dejaba los siguientes marcadores en la categoría cadete masculino de nivel B. De Coupe San Fernando 63, Marianistas Blanco 31, Don Bosco 88-58, Chajeva, de Coupe Chajeva B 39, Gimnástica 62, de Coupe El Puerto 67 y Arcos 52, Cádiz Club Baloncesto Gades 47. Una jornada, unos resultados que permiten al conjunto ubriqueño liderar la clasificación provisional. 3 victorias en 3 partidos, tiene el mismo bagaje que el DKV San Fernando, aunque el Vázquez Averá en este caso hay una diferencia, una mayor diferencia, una gran diferencia a favor del conjunto ubriqueño, y por eso ocupa esa primera posición. Gimnástica Portuense, dos victorias y una derrota, las mismas que Don Bosco 88, de KV El Puerto y Baloncesto Jerez. Con una victoria y dos derrotas tenemos a Arcos y con tres derrotas a DKV Chajeva B, al Cádiz Club Baloncesto Gade y a Marianista, que es el equipo que en este caso cierra la tabla clasificatoria. La próxima jornada, la cuarta, que se va a disputar este fin de semana, nos deja el Cádiz Club Baloncesto Gades Fercabe Cabu como el próximo partido en el que van a estar los jugadores ubriqueños. Como decimos, vamos a parar en esta categoría, vamos a hablar más ampliamente de cómo se presenta la temporada para el Fercabe Cabu Cadete con su entrenador, con Juan de Dios Núñez, al que tenemos al otro lado del teléfono. Juan de, buenas tardes. Tarde. Tercera victoria de tu Fercabe Cabu y en esta ocasión frente al Baloncesto Jerez, en un partido en el que, viendo el tanteador, fuiste muy superiores, 54 puntos arriba, ¿no? Bueno, en un principio los dos veníamos como invistos a este partido. Ellos eran un equipo también de segundo año y con jugadores enormes, tenían tres jugadores que superaban 95. Entonces los físicos sí nos ganaban, pero bueno, una vez que nuestro equipo estaba más, digamos, más trabajado, más tiempo juntos, creo yo, lo que hablaba con su entrenador, que llevaban poco tiempo juntos, llevaban dos años nada más, y eso, claro, los frutos tienen que salir por algún lado, la hora de entrenamiento y el tiempo que llevan junto conmigo, son ya 9 años, pues se notó en la pista, ¿no? Y se notó la experiencia también del año pasado, ¿no? De competir nosotros el primer año con jugadores del segundo año, pues nos ha hecho madurar, y ahora pues se ve reflejado que estamos sacando bastantes jugadores, digamos, para adelante, ¿no? Como tú dices, sorprende el resultado porque llegabais los dos equipos a este partido como invictos y se esperaba un encuentro más competido y reñido que los dos anteriores, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo esperaba un partido más igualado, por lo menos hasta mediados del descanso, y viendo el equipo de ellos, como te he dicho, que eran muy, muy superiores en físico, pero me plantearon de salida una zona y cuando me dieron una zona, digo, bueno, pues está la mía, pues presión a todo campo y a intentar romper el ritmo de partido, que yo quería un ritmo lento, tipo Baloncesto Jerez, que siempre juegan a muchas diferentes zonas, tanto mixtas como 2-3, 1-3-1, y nada, nos salió bastante bien, presionamos, y forzamos muchos errores, digamos, de por parte de ellos, bien en el tiro, bien en el pase, y si no hubo balones cortados muy cómodos en medio campo, y nos facilitó hacer un 20-1, un 22, que fue de salida, que eso fue, digamos, lo que rompimos el partido. En el primer cuarto, nada más y sí, nada menos. Supongo que al descanso ya el partido pues era historia, ¿no? Sí, al descanso creo que eran 47, 48, 15, una cosa así. También, claro, destacar que la labor de... Que sí, tengo ahora mismo 3 o 4 jugadores que están a un nivel muy, muy bueno, pero es que estoy sacando ahora mismo, estoy saliendo ellos, digamos, a flote, jugadores que estaban aportando menos otros años, y ahora mismo el otro día tenía 6 jugadores por encima de 10 puntos, con lo cual significa que el equipo está cada vez más enganchado a la competición, ¿no? ¿Ha sido el mismo guión que los partidos ante Marianista y Arcos? Prácticamente sí. Lo que pasa es que Marianista y Arcos, la verdad es que me han gustado más los equipos, porque son equipos que han sido más valientes, ¿no? Han defendido individual, han presionado, es decir, con sus defectos y con sus virtudes, pero han venido a plantarnos cara a nuestra casa, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra casa somos un equipo casi casi intratable, pero por lo menos vinieron a luchar el partido, con lo cual fue más vistoso. Como te dije, ellos se fueron atrás. El segundo tiempo, Jerez, por ejemplo, sí ya se dio cuenta del error y se estuvo todo el descanso en el vestuario, y cuando salieron a pista, defendieron individual. Es decir, no recortaron diferencias, pero el partido fue mucho más bonito. Yo pienso que en esta categoría, claro, utilizar la zona, yo por ejemplo lo utilizo como recurso, ¿no? Por faltas personales, cansancio o algo, pero tú no, minuto uno en zona, claro, pues creo que es un paso atrás, ¿no? Para tu equipo, ¿no? Una duda, Juan, ¿por qué se han jugado los 3 partidos en casa? Pues que el de Arco sería en Arco, pero había un campeonato de judo, por lo cual estaba toda la instalación ocupada. Ajá. Y entonces nos propuso Arco o suspender el partido o invertir la jornada. Y yo suspendí partido fuera de casa, para nosotros una odisea, ¿no? Buscar fecha, fiesta, además. Y entonces, claro, pues decidimos invertir orden. Y ya que era un partido tan cercano, que es Arco, que es lo más cerca que tenemos, pero no interrumpí el ritmo de competición. Y ya sabemos que la Hacienda Huerta pues tenemos 3 salidas seguidas afuera, ¿no? Claro. Con este comienzo, Juan, ¿de cómo se presenta la competición liguera este año? ¿Qué perspectivas tenéis? Hombre, nuestra perspectiva el año pasado era luchar cuarto o quinto. Tuvimos la suerte de meternos en la Final Four. Y después la final, que este año lo he visto a los niños, que, bueno, niños, a los tiarrones, eso ya, que yo quería una final en Ubrique. Tenemos una espinita clavada ahí y la verdad que nos gustaría de quitárnosla, ¿no? Sobre todo por ellos, ¿no? Porque ganar una final siempre provincial, sea a nivel que sea, siempre es algo meritorio, ¿no? Y sobre todo para una población como la nuestra, ¿no? Nos enfrentamos a poblaciones como Cádiz, como Jerez, Algeciras, Rota, Sanlúcar, San Fernando, así que estamos luchando, aunque sean niveles B, con poblaciones que nos multiplican hasta por 2 y por 3, ¿no? Uh-huh. Juan de... Y mi objetivo es intentar llegar a la final. Uh-huh. Juan de... Final a 4, vamos. Después de la buena temporada que hiciste en el pasado curso, ¿por qué habéis decidido por repetir en el nivel B y no jugar en el nivel A? Pues mira, yo hice una reunión con los padres, la hablé también con los entrenadores y demás, y lo propuse. Cuando te manda la federación la propuesta de competición, en nivel A, primero que hay menos equipos. Uh-huh. Segundo, hay jugadores míos que... Te hablo de primer año, Francellé, Juan Carlos, el chico del Azúcar, uh-huh. Alberto, Carlos, tengo 4 o 5 jugadores, Juan José, Juan María, que le costaría bastante llegar a competir en ese nivel. Y luego lo más importante, por lo cual me decidí que no, esa competición termina el 5 de marzo. Uh-huh. Entonces, 5 de marzo, tú dime a mí, ¿qué hacemos con un grupo de niños que están entrenando desde agosto, marzo, abril, mayo y media de junio, 3 meses y medio sin competir? Entonces, claro, por eso nos descantamos de jugar en esta competición. ¿Por qué? Porque llegamos hasta finales de mayo. Uh-huh. Simplemente. Nosotros, nuestro equipo, sí que haríamos un buen papel en el nivel A. Hablamos de quedar cuarto, quinto, sí. Peleábamos muchos partidos. Los jugadores de arriba crecerían, los de abajo a lo mejor le costaría más trabajo. Pero claro, tú le propones a los padres que vamos a terminar 5 de marzo en la liga y entonces estamos teniendo desde agosto. Uh-huh. Y esa era la cuestión. Y yo creo que decidimos que, mira, lo voy a dejar a vuestra elección. Y votamos que no, que queríamos que los niños compitieran hasta mayo. Y al final, pues, decidimos esta categoría por ese motivo. Claro, yo te lo pregunto porque al menos da la sensación que con lo trabajado que está el equipo, los años que llevan juntos, de que está más que capacitado para hacer un papel muy digno en ese nivel A, ¿no? Sí, por supuesto. El equipo fuera crecido. De hecho, tenemos ahora mismo 3 piezas fundamentales, que ha estado en Emilio, que ha estado en campeón de Andalucía ya 2 veces. Tenemos a Juan José, que ha dado un paso para adelante, el alero nuestro. Y tenemos a Jorge, que es nuestro pivo referente por dentro. Y esos 3 jugadores son los que llevan el equipo hacia adelante. Después, pues Fran, Carlos Galindo, Juan María, Juan José, Alfonso, que han salido un montón de jugadores que están aportando bastante más. Uh-huh. Y por ese motivo fue lo que te he dicho, de meternos en este nivel por esa sencilla razón. Pero que sí, el equipo está capacitado para competir. Aunque pierdas partidos, pero que fuéramos competidos, que no fueran sido partidos que tenemos jugadores para controlar la situación, aunque vayas uh-huh. perdiendo. Uh-huh. Porque ¿cómo son los equipos a los que se vais a medir este año? La mayoría supongo que de primer año, ¿no? Por lo que yo he visto por internet y demás, 50% más o menos. Gimnástica, DKV Puerto y este equipo de Jerez son de segundo. Arcos tenía alguno de segundo y otro de primero. Marianista también tenía ligado. Y los demás equipos no los conozco. Don Bosco no lo conozco. Pero claro, que sí, que hay el otro grupo, por ejemplo, dentro del nivel B, ahí también está el otro equipo de Jerez, de KV, uh-huh. que también es de segundo año. El Baloncesto Jerez, que tiene otro equipo ahí, también son todos de segundo año, que han rescatado jugadores de Chajeva, que se han fusionado Jerez y Chajeva y demás. Es decir, yo pienso que puede una liga bonita, que hay 2 o 3 partidos que nos va a costar. La Gimnástica, de KV Puerto, sobre todo en su campo y demás, que nos va a costar. Pero en fin, por lo menos lo que intento es que doy minutos a muchos jugadores que en la categoría no los fuera tenido. Uh-huh. Y entonces, claro, muchas veces también hay que darle premio a los críos que entrenan 3 días en semana y quieren sus minutitos en el domingo, en el partido. Uh-huh. ¿Y la plantilla para este año qué tal? ¿Con cuántos jugadores vas a contar? Pues contamos con 14 jugadores. Uh-huh. Teníamos el año pasado a Alex Parada, que es de primer año, perdón, de segundo año, y pasaba ya a primer año junior, por lo cual no puede tener ficha con nosotros. Sigue entrenando de cara a la próxima temporada, ¿no? Uh-huh. Un jugador que, sobre todo, súper agradecido a su trabajo, que no sabe que no tiene ficha, y es el primero que viene a entrenar porque tiene ganas de ir mejorando, de ir subiendo su nivel de cara a su último año, que es el año que viene, ya después ya se irá a la universidad y no podría competir más con nosotros. Y muy contento, estamos 14 jugadores, por motivos personales 2 jugadores decidieron de dejar el equipo, Uh-huh. No vamos a ni a perder tiempo ni ahora mismo en este tema. Y me quedo con los 14 que tengo, que estoy súper, súper encantado con el grupo. Vamos. Uh-huh. ¿Número ideal? ¿Mucho o poco? No. Entre 12 y 15 jugadores es lo ideal. Porque uh-huh. siempre surgen lesiones, problemas de desplazamiento, enfermedades y demás. O alguien que no podía entrenar por motivo de estudio y demás. Bueno, pues se van quedando fuera las convocatorias y demás. Y lo tanto, yo pienso que es un número ideal. Perfecto. Uh-huh. ¿Incorporaciones no ha habido ninguna? Entiendo, ¿no? No, los mismos jugadores. Y físicamente supongo que de un año acá habrá habido un cambio importante por lo que me comentabas al principio, ¿no? Claro, de hecho ellos también en la liga de verano que hubo este año por el patronato también se metieron en la competición y llegaron a ganar incluso un partido, así que eso para ellos es una maravilla, ¿no? Y que han luchado con jugadores senior, con jugadores de toda la vida, Carlos de Trujillo, Diego Garo y Agustín, Rubén, Dani, así que hubo jugadores ahí de nivel en Ubrique y los críos estuvieron muy, muy, muy bien y eso le ha servido mucho a ellos, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, antes lo comentabas, dentro de tu equipo tienes a Emilio Gómez, que uh-huh. bueno, estuvo hace ya poco más de un mes con la selección gaditana en Cabra, en el Campeonato de Andalucía, ¿y qué tal le fue? Pues la verdad es que la experiencia es muy bien, un crío súper disciplinado, es nuestro capitán, los jugadores saben que nuestro capitán es nuestro líder, y la verdad es que es un crío súper humilde, y todos van detrás de él, él le sube un perdaño o dos al grupo. Él estuvo en el campeonato, que tuvo una participación bastante destacada, de hecho en el quinto para sexto puesto, creo que hizo tres triples en la final, en el último partido, uh-huh. y gracias a sus canastas, a sus juegos y demás, pues también contribuyó a la victoria y luchar y por ese meritorio quinto puesto, ¿no? Es decir, es muy complicado porque hay jugadores de Unicaja, de Cajasol, de Granada, pero que muy contento. Lo que es entrenar durante 10, 12 sesiones con los mejores de Cádiz y competir con los mejores de Andalucía, eso por poco siempre te hace subir un perdaño más a tu nivel, ¿no? Ya de por sí el suyo, ¿no? Uh-huh. Algo, el equipo lo nota. Algo verán, Juan, de lo digo porque lo normal sería que la selección gaditana estuviera compuesta por casi todo por jugadores de nivel A, ¿no? Que compiten en la liga de claro, nivel A. Claro. Emilio ahora mismo, incluso Jorge también estuvo hasta el último corte, Jorge Prieto, uh-huh. estuvo cinco o seis sesiones y en el último corte lo decidieron dejarlo fuera y la verdad que Jorge también tenía posibilidades de haber entrado en el campeonato y haber metido dos niños en el campeonato, ahora sí lleva a nosotros un premio más que vamos, sobrado, ¿no? Para ellos uh-huh. y sobre todo por el grupo, ¿no? Porque yo digo siempre, para que un jugador vaya a la selección tiene que haber un equipo y un equipo tiene que haber unos jugadores, ¿no? Entonces el premio es de todo, ¿no? Uh-huh. Y además él mismo lo dijo, que sepa ahí que voy a un campeonato gracias a ustedes, ¿no? Es tan humilde que él mismo se lo dio a los compañeros. Uh-huh. Por cierto, que el seleccionador andaluz fue también Juan Luis Esteban. En ese campeonato. Juan, ¿desde cuándo estás trabajando con el equipo? ¿Cómo ha ido lo que es la pretemporada? Recordemos que tan solo habéis jugado por ahora tres partidos oficiales, ¿no? Sí, empezamos la pretemporada en la tercera semana de agosto y empezamos más bien con físico, fuimos a las pistas de atletismo y demás, bastante bien. Y después fuimos a un torneo Jerez, te he dicho que eran dos equipos de nivel A, le ganamos a Arco, que era de nivel A, y perdimos la final de 12 o 15 puntos con DKV Jerez uh-huh. A. Y más, fuimos los 15 jugadores para que jugaran todo el mundo y demás. Y después hicimos un partido también con el Bosque Senior, que hicimos un resultado prácticamente de NBA, 110 a 85, ¿no? ¿Sí? que los críos, te he dicho yo, que compiten, aunque sean capaces de recibir canastas, como jugamos un ritmo muy rápido y presionamos mucho, pues dan opciones a muchas canastas, ¿no? Y esos fueron nuestros tres partidos de pretemporada. Intenté buscar algo más, pero el Ubrique es muy difícil de que la gente quiera venir en partidos amistosos a Ubrique, siempre tiene que ser fuera y demás. Teníamos hablado con Morón, teníamos hablado con el CBP, con Cádiz, con Zimbi, y al final pues ya pues empezó la competición y ya más o menos pues nos vamos viendo cada vez más a gusto en ella. Uh-huh. Otra cuestión, Juan, ¿se complica más la compaginación de estudio y baloncesto con el paso de los años o lo llevan sí, bien? Sí, no, se nota. De hecho tengo un grupo estupendo, ¿no? Tanto en juego como en estudio, ¿no? Eso es fundamental. Que los críos vayan bien sobre estudio en el colegio, en este caso el instituto, es muy importante para la hora del deporte, ¿no? Porque a la hora de faltar, cuando te faltan, yo sé que es por algo puntual, ¿no? No es algo habitual, ¿no? Y entonces también era otro de los hándicaps que no te comenté, en el nivel A. Si te quieres tener nivel A, tienes que entrenar 4 días en semana. Hay niños que no se pueden comprometer a entrenar 4 días a la semana, con lo cual metes un equipo A para chocarte en noviembre, pues lo veía muy precipitado, ¿no? Yo pienso que ahora mismo nos estamos divirtiendo en un grupo súper amigo, compañero, equipo, dentro y fuera de la cancha, que da los fines de semana para tomar sus pizzas, su demás, y estamos jugando muy bien, y sobre todo el grupo muy contento, muy a gusto, ¿no? Supongo que de nuevo será fundamental para el funcionamiento del equipo la implicación de los padres para que se pueda echar a andar este proyecto, ¿no? No, fundamental no, principalmente. Igual que tengo un buen grupo de niños, el grupo de padres es de 10. Es decir, si no hay padres comprometidos e implicados en el proyecto, es imposible. Porque ten en cuenta que los desplazamientos son a pulmón, a base de padres, a base de desplazar a un solo curso fuera de casa, todos los fines de semana. Y la verdad que si hay algún padre que por motivo de trabajo o asuntos personales no se puede desplazar, siempre hay un padre dispuesto para llevarse a quien sea, a él y demás. Entonces, igual que tengo un grupo buenísimo de jugadores, de padres, pues un pelín mejor. Juan, vamos a aprovechar estos últimos minutos contigo también, pues para comentar asuntos relacionados con el baloncesto, como hombre de baloncesto que eres y como hombre de Cabu. En principio, el de la cantera, porque ¿cómo valoras tú la creación de lo que es esa escuela municipal de baloncesto? ¿En qué va a beneficiar al baloncesto ubriqueño en general y al Cabu en particular? Hombre, la verdad es que llevábamos ya 3 años luchando por esto, ¿no? Tanto Juan Luis, como Fernando Corales, como yo, nos habíamos reunido varias veces ya con el concejal y llevábamos 3 años ya luchando para que saliera de la escuela. Yo pienso que esto es lo mejor que le puede ocurrir a Ubrique, ¿no? Y sobre todo a nosotros, ¿no? De hecho, creo que hay 30 niños, entre niños y niñas, jugando en la escuela deportiva, y es fundamental para intentar que no se pierda los eslabones. Ahora mismo tenemos perdido 2 eslabones, ¿no? Uh-huh. Tenemos junior y senior perdido, ¿no? Con lo cual es una lástima, ¿no? El año que viene también se quiere intentar sacar el senior, ¿no? Igual que están todos jugando en el bosque, pues intentar recuperarlo y retocar las piezas, 2 o 3 piezas que después de aquí en Urique para mejorar el equipo e intentar sacar también el senior, ¿no? Si conseguimos sacar las escuelas deportivas, los programas benjamines, mini básquet y llegar a un senior, con lo cual eso sería pues retomar a los mejores tiempos del Cabo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que de chapó por parte del patronato y también el esfuerzo que han hecho ellos y tal que han puesto el concejal y el patronato de deporte, ¿no? ¿Hay posibilidades reales de sacar un equipo senior, Juan? Sí, el año que viene hay gente que ya, tú sabes, empieza a calentar la oreja y a morder, ¿no? Y a picotear para el año que viene, ¿no? Y veremos a ver si la cuestión está en sacar un entrenador que sea capaz de compaginar trabajo y estudio y demás, ¿no? Uh-huh. Claro, yo ahora mismo estoy centrado en los cadetes, el año que viene sería en junior, con lo cual al tener junior, ya los 3 o 4 junior niños buenos pueden digamos, fortalecer la base del senior, ¿sabes? Uh-huh. Y rejuvenecerlo, es decir, meterle gente joven, que es la intención nuestra, meter un senior bueno o no bueno, pero gente joven, ¿no? Ya uh-huh. con el tiempo dirán dónde tienen que estar en la clasificación. Uh-huh. Entonces, claro, si tenemos un junior y sacamos un senior con 8 o 10 jugadores, sí se puede hacer. Sacas 3 o 4 junior más 8 o 10 senior, pues tienes que decir 15 jugadores, ¿no? Se puede hacer. Vamos, estamos igual que hemos estado trabajando en la escuela deportiva 3 años, llevamos uh-huh. casi 2 años intentando sacar un senior. Sí. Esperemos que el año 2018 pues sea posible, ¿no? La verdad que sería una grandísima noticia recuperar un primer equipo de baloncesto, porque bueno, es sin duda, y le digo personalmente, es algo de lo que se echa de menos, ¿no? Los fines de semana. La verdad que sí, en los sabaditos a las 6:30, a todo el mundo le gustaba de bajar al pabellón, uh-huh. ver su partidito y después ya pues, continuar la tarde, va un cafelito y demás. Era como una actividad. Como un ritual. Más, exactamente, como una actividad más en el fin de semana, ¿no? Como uh-huh. el cine, como que va. Y la verdad que sí, que se echa de menos. Uh-huh. Por nuestra parte no va a quedar. Estamos dedicándole muchas horas, mucho tiempo, los 4 o 5 que estamos ahora mismo implicados en el proyecto este. Y por nuestra parte no va a quedar de intentarlo, por lo menos. No se puede prometer nada, pero la verdad que sí lo estamos intentando. Y por último, ya para despedirnos, dentro del apartado solidario, podríamos decir, queremos destacar pues una actividad que llevasteis a cabo este verano, un partido amistoso jugado en la prisión del Puerto de Santa María, con bueno, desde aquí con un equipo formado principalmente por la quinta del año 80, ¿no? Ya tuvimos la ocasión de comentarlo con Fernando Corrales hace unos cuantos días, bueno, unas cuantas semanas, mejor dicho, y bueno, estuvisteis allí, ¿cómo fue esa experiencia, Juan de? Bueno, la verdad que, hombre, el objetivo principal era un reencuentro la quinta del año 80, entrenada por Paco Fernández y los dos o tres retoques de veteranos, para reencontrarnos con Iván, ¿no? Que era lo principal, ¿no? Y la verdad, pues me puse en contacto con el centro penitenciario Puerto 3, y la verdad que fueron todas facilidades, ¿no?, a través del monitor deportivo que tienen ellos. Lo que pasa es que lleva un protocolo, digamos, de documentación bastante serio, ¿no? El tema del certificado de penales y demás en Madrid. Y una vez que nos dieron el visto bueno, todos los DNI y demás, pues pusimos fecha, fuimos, creo que fue en julio, y fuimos una tarde, a las 5 de la tarde, y la verdad que es algo que no es que sea lo más agradable posible de jugar un partido allí, pero para nosotros fue una satisfacción muy muy grande, ¿no? Reencontrarnos con él, los presos como estaban allí, sobre todo estaban intentando facilitarnos la labor, nos cedían los vestuarios, limpieza, instalaciones, vinieron a ver partido la mayoría, es decir, fue algo muy muy muy gratificante por parte nuestra, ¿no? Y sobre todo Iván, ¿no?, que nos dejó el monitor estar con él una hora antes el partido y una hora después allí dentro del centro, ¿no? De hecho, hasta nos invitaron a cenar. Lo que pasa es que era muy temprano, allí cenan a las 7:00 y era muy temprano y decidimos marcharnos, pero que estábamos invitados a cenar, y la verdad que súper agradecido tanto los funcionarios de prisiones como los monitor y los propios internos del centro Puerto 3. Claro, todo un acontecimiento, digamos, en este centro penitenciario y supongo que muy muy enriquecedora la experiencia y muy agradecidos por un lado y por otro, y sobre todo por ese reencuentro, ¿no? La verdad que sí, por la parte que me toca Iván, además, pues la verdad que fue una tarde maravillosa, ¿no? Estar con él en contacto y demás, y aparte que el partido fue durillo, porque ellos tenían dos o tres jugadores de nivel, les faltaban algunos, y el partido, la verdad que fue que no era el partido. No fue una pachanga, ¿no? No. Se repartieron unas cuantas de tortas, me lo digo. Fue muy bonito, la verdad, sobre todo el hecho, ¿no? Es decir, colaborar con ellos, ¿no? Porque para ellos es una fiesta aquel día, es un lunes, pero para ellos es como si fuera una fiesta, ¿no? Que alguien de fuera venga, que quiera estar contigo y quiera participar en una actividad deportiva, este caso como el baloncesto, ¿no? Con su pabellón, un pabellón, vamos, magnífico tiene ellos. Trabajado por ellos, limpiado por ellos, pintado por ellos, está todo hecho por ellos. Y la verdad que para nosotros, bueno, nos estábamos después un refresco fuera y fue una tarde súper gratificante, vamos, para todos. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Juan, de no sé si nos queda algo por comentar. Bueno, pues yo nada, que muchas gracias por ti, por acompañarte con nosotros y que esperemos que todo el mundo, pues, intentemos ayudar al baloncesto, que la verdad que es un deporte súper bonito. Y que entre todos intentemos de recuperar el juego para la canasta de Nubric y demás. Y cuando tú quieras, pues mi equipo está a tu disposición para cualquier entrevista y demás. Muchas gracias a ti, Juan de, y enhorabuena pues por este arranque liguero de tu equipo cadete, y esperemos que este año sí podamos o podáis traer la Copa de Campeones Provinciales, que tan cerca, de la que tan cerca estuvisteis el año pasado. Muchas gracias. Por ello, por los niños, lo vamos a intentar que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, de un abrazo. Hasta luego. Vamos a seguir con el repaso de lo que ha sido el fin de semana y ahora pues nos quedamos con el equipo infantil masculino de nivel B de Juan Luis Esteban, que disputaba partidos correspondientes a la quinta jornada y conseguía vencer a domicilio tras un largo desplazamiento a Algeciras frente al Ciudad de Algeciras, 46-86. Otros resultados: de Cove San Fernando 55, Club Baloncesto San Fernando 5, Cádiz Club Baloncesto Gales 71, Trebujena 54, Chipiona 79, Adesa 80, 59, Marianistas 33, Grazalema 76 y Don Bosco 88-85, Arcos 34. Comanda en la tabla de KV San Fernando, Chipiona y Cádiz con 4 victorias en 4 partidos, 3 victorias y 2 derrotas Don Bosco, 3 victorias y 1 derrota Grazalema, 2 victorias, 3 derrotas Adesa 80 y Trebujena, y curiosamente el KV en octava posición con 3 victorias en tres partidos, ha jugado menos encuentros que el resto de sus rivales. Y por debajo tenemos, con una victoria y cuatro derrotas, el Ciudad de Algeciras y Marianista, y con cinco derrotas, Arcos y San Fernando. El próximo rival del conjunto briqueño será el Chipiona, segundo clasificado. Por lo tanto, partido interesantísimo entre dos equipos invictos, el que se va a ver en la próxima jornada. En la categoría infantil de primer año, el Cabu perdía en la línea ante la Unión Linense de Baloncesto por 46-22. La jornada nos dejaba estos resultados: Chiclana y Tuzi 23, Cádiz Club Baloncesto Gades 62, San Felipe Neri 47, DKV San Fernando 51 y Chajeva 41, Club Baloncesto San Fernando 61. Club Baloncesto San Fernando es el líder con 4 victorias en 4 partidos. 3 y 3 tienen Unión Linense de Baloncesto y DKV San Fernando. 1 y 3 San Felipe Neris. 2 victorias en 2 partidos Cádiz Club Baloncesto Gades. 1 victoria y 2 derrotas Cabu. Y 3 derrotas Chajeva, DKV Chajeva, Club Baloncesto Chiclana y Tuzi y DKV El Puerto. El próximo rival del Cabu será, en este caso no sabemos cuál será el próximo rival, porque este fin de semana el conjunto briqueño descansa, le toca jornada de descanso y por lo tanto no disputará partido. Y por último, el Cabu Mini Femenino conseguía su primera victoria este fin de semana, 47-6 ante San Felipe Neri. Otro resultado de esa, 80-59, San Felipe Neri Blanco 32, Lavandería La Colada Unión Linense de Baloncesto 29, Club Baloncesto Trebujana 31, Chajeva, DKV Chajeva 3, Cádiz Club Baloncesto Gades 43, Gimnástica Portuense 37, Candray 47. Cádiz Club Baloncesto Gades, domina la tabla con 3 victorias en 3 partidos, lo mismo que Candray y Adesa 80. 2 y 1 tiene el Club Baloncesto Trebujena, 1 victoria, 2 derrotas, Gimnástica Portuense, Cabu, Unión Linense de Baloncesto y San Felipe Neri Blanco, y 3 derrotas, San Felipe Neri Rojo y DKV Chajeva. La próxima jornada, conjunto briqueño se desplaza a Trebujena. No ha habido jornada este fin de semana de la Liga de la Sierra de Cádiz, pero el conjunto del baloncesto El Bosque jugará este próximo fin de semana. En este caso lo va a hacer en Prado de Rey. Se mide al Club Baloncesto Prado de Rey el próximo sábado. Por cierto, centrándonos, antes hablábamos de Juan Luis Esteban, entrenador del Cabu Infantil y de nivel B, entrenador también de la selección gaditana cadete en esos campeonatos de Andalucía del pasado mes de septiembre en Cabra, y también, como saben, es entrenador del DKV San Fernando, que milita en el grupo B de la Liga EVA Andaluza. Este fin de semana disputó jornada, en este caso, y lo hizo con victoria, primera victoria de la temporada para el conjunto isleño, que ganaba 80-60 al conjunto del Yo Sí Que Sé, al equipo cordobés del Yo Sí Que Sé, que es de los equipos que está en la zona alta de la tabla. Es ahora mismo, a pesar de esa derrota, el segundo clasificado. Pues primera victoria, que llegaba tras 6 derrotas. Enhorabuena para el DKV San Fernando. Esperemos que a partir de ahora le dé continuidad y enlace una serie de victorias que le permitan subir posiciones en la tabla. El próximo rival del conjunto ubriqueño es el Telgui Club Baloncesto San Juan, equipo nubense de San Juan del Puerto. Partido que se va a disputar, en principio, este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde. Pues ahí queda ese encuentro, que se jugará, como decimos, el sábado a partir de las 7 de la tarde. En San Juan, por cierto. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Seguiremos mañana con más actualidad deportiva, centrándonos casi por entero en las competiciones locales, sobre todo en el fútbol sala, que ya toca. Será a partir de las 5:30. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.